Buenas, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Wokabutor, vuestro presentador, como siempre. Volvemos a emitir, esta vez desde la central de Islamabad, en la embajada. Estoy aquí haciendo unos encarguillos, pero bueno, eso ya os lo contaré al final del programa. Hoy voy a empezar con un tema que es lo que pensaba todo el verano, que es ¿por qué no he quedado durante el verano a jugar? En el verano no hay programa, pero no significa que no haya programa, no significa que no quedemos para jugar. De hecho, normalmente pues solemos quedar alguna vez para jugar y jugamos en alguna vez. Además, no tiene por qué ser el domingo, ¿no? Porque es el horario que siempre jugamos por la mañana. Pero por una razón y por otra, se pone uno a pensar y dice, venga, voy a llamar a la gente, vamos a quedar hoy, vamos a quedar mañana, vamos a hacer tal. Y al final no he quedado ni un solo día, pero es que creo que no he hecho el amago, o sea, alguna vez que hice el amago de hacer una quedada al principio, no he hecho el amago ni de intentar hacer una quedada. Porque lo que me cansaba era el decir, voy a intentar organizar algo, ¿no? Cuando estás de vacaciones, igual no te gusta organizar cosas, no te gusta decir, el día tal vamos a ir a tal sitio. Te gusta un poco ir a la... O sea, no restringirte en el horario, no estar... vamos a quedar tal día, vamos a quedar a tal hora, vamos a quedar los domingos, porque son los domingos, sino que como es vacaciones, por lo que quieres cortar un poco el rollo y cortar la rutina e intentar salirte un poco. Y por culpa de eso, por culpa de vagancia y por culpa de descansar, pues no he quedado nada. Y se lo decía el otro día a Iván, le digo, la verdad es que tenía ganas de jugar, y ha habido cosas que tenía ganas, digo, tengo ganas de jugar. Pero no he quedado por eso, porque no me apetece ponerme a organizar, ponerme a pensar tal día vamos a ir, quién puede venir, a qué vamos a jugar. Luego encima había que leer los manuales, estaba muy vago este verano. Y le decía que lo que yo tenía mucha envidia es de la gente esta que tiene un club en Madrid, como los del Mecatol Rex, que son los más famosos, etcétera, ¿no? Porque dices, hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, en verano, estás aquí, hoy no voy a hacer nada esta tarde, pues me cojo, me voy al club, ¿no? Como en 1880, ¿no? Cuando los hombres iban al club a fumar los puros, ¿no? Pues igual, dices, pues hoy, oye, pues me voy al club. Y irte al club, echarte tus partiditas ahí, a ver quién hay, a ver a lo que juegas, a ver lo que cae, y chimpún. Claro, me decía Iván que eso es muy difícil, y además aquí en la zona de Málaga, pues es muy difícil porque, aunque hay clubs y asociaciones y eso, no hay nadie ahí, salvo, me parece que me dijo, los sábados. El resto de los días no tiene por qué haber alguien. Tú vas un martes ahí y no hay nadie. Claro, lo cual es un poco una pena porque corta todo el significado de lo que sería el club ese, ¿no? Es decir, voy tal día, quien haya, me apunta a lo que sea y ya está. Claro, no hay masa de gente suficiente. Pero bueno, es raro porque con todo el boom que está pegando el juego de mesa, es raro que no haya clubs de gente jugando al Catán y esas cosas. Muy raro, con todo lo que se está vendiendo y con todo lo que está subiendo, pero bueno, debe ser que los que quedan, los que son realmente fans y entusiastas y eso, siguen siendo los cuatro locos de siempre. Quizás algún día las editoriales y eso se den cuenta que los que compran los juegos y los que juegan a los juegos igual son dos personas diferentes, ¿no? En muchos casos puede haber gente solapada en ambos campos, pero yo creo que los entusiastas y la gente que compra Mansalva, me parece a mí que son dos grupos diferentes. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo y Gael. ¿Qué tal ha ido el veranito? ¿Habéis jugado mucho? Yo la verdad es que no me puedo quejar en cuanto a jugar. Es verdad que he estado bastante desconectado del mundillo lúdico en cuanto a Twitter y a escuchar podcasts. Como todos sabemos, en verano la verdad es que salen menos episodios de nuestros podcasts favoritos, pero aún así yo he escuchado todavía menos de los que han salido. Y eso, bueno, pues tiene un beneficio y es que te ansias menos en comprar juegos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí de vuelta al nuevo curso. Vamos a empezar esta temporada con un podcast rancio. Ha dicho el jefe que hagamos nuestra sección y que todo juntito, mezcladito, pero no agitado. Y agitado, no mezclado. Y a empezar esta temporada. Lo que se me ha ocurrido a mí para empezar este curso, pues iba a hablar de hecho voy a hablar de varios juegos, pero escuchando ayer el podcast de Punto de Victoria, Escuché una sobre el tema este de si mandan juegos, no mandan juegos, las editoriales, a los influencers, ¿no? Y que si, y sobre todo el tema de si haces una mala reseña te dejan de enviar juegos y tal. Y bueno, lo escuché ayer en Punto de Victoria y me lo recordó, pero vamos, que esto es algo que llevo escuchando mucho en muchos podcasts y en conversaciones lúdicas, ¿no? En generales, en el entorno lúdico se habla, ¿no? Y es que me parece normal, ¿no? No sé cómo a la gente no le entra en la cabeza que evidentemente, hay gente a la que no le entra en la cabeza que si una editorial te manda un juego y tú le haces una reseña mala, que no te mande otro. Pues es que es lo más normal del mundo. Vamos a ver. Nos falta hacer un poco, yo creo, un ejercicio de empatía en ese sentido, ¿no? Si yo tuviera una editorial, evidentemente no sería por amor al arte, ni sería una ONG, ni sería para haceros felices, ¿vale? Si os hago felices, mejor, pero sería para ganar dinero. Y por tanto, no me gustaría que hubiera impedimento a las ventas de mis juegos. Independientemente de que a mí, incluso a mí como jugón, me parezcan mejores o peores. Pero evidentemente, pues no sé, ¿qué editorial va a querer que hablen más de sus productos, ¿no? ¿O qué restaurante va a querer que hablen más de sus productos? ¿O qué clase de empresa va a querer que hablen más de sus productos? ¿Y encima lo va a incentivar regalando juegos? Pues es normal que una empresa, si regala un juego, espere algo positivo o como mínimo neutro. Me refiero. Porque después dicen, no, es que vendes tu alma porque si te regalan un juego y tal, tienes que decir tu opinión. Si es mala, es mala y punto. Pues no lo veo normal. Es decir, a mí no me han regalado ningún juego, ninguna editorial, y espero que no me regalen nunca, porque la verdad es que no quiero ir por ese camino. Pero lo vería normal que si, evidentemente, si te regalan un juego, pues tú tienes ahí una especie de no de contrato, pero te han regalado un juego y ahora de ese juego regalado haces una reseña diciendo que es malo. Eso no cabe en ninguna cabeza después que te manden otro juego. O sea, eso sería una táctica suicida, ¿no? De la editorial. Entonces, bueno, pues es posible que te manden un juego, que tú hables mal, pero evidentemente tienes que asumir que esa editorial no te va a mandar más. No se va a hacer publicidad negativa ella misma. ¿Qué puede ocurrir? Pues que si tú te mandan un juego y tú haces una reseña blanca, ¿no? Una reseña simple y llanamente diciendo cómo es el juego, lo que puede un poco explicar las reglas y al público al que va dirigido, o si emites tu opinión y esa opinión es positiva, pues es posible que yo, si fuera un editor, si yo tuviera una editorial, me plantearía volver a mandar un juego a esa persona, pero evidentemente si va a hacer reseñas negativas, yo no sé, vamos, si es que la gente piensa que las editoriales son tontas o lo idealistas que somos, ¿no? Pensando, no, las editoriales deberían de mandar los juegos independientemente de si la reseña es buena o mala. No. Es evidente que yo, si tuviera una editorial, mandaría juegos a aquellas personas que me fueran a aportar algo positivo a mi producto. Porque las editoriales quieren ganar dinero. Así que, no sé, bueno, este tema en corrillos lúdicos, yo cada vez que sale, la verdad es que digo, es que, no sé, no da para mucho porque no. Pero bueno, siempre hay gente idealista defendiendo el punto de vista de que no, de que manden juegos gratis y que encima, pues que pueda hacer la reseña la que a mí me parezca. No, si yo me compro el juego, pues yo haré la reseña que a mí me parezca, diré me gusta, no me gusta o lo que sea. Pero si me regalan el juego y me, pues, o no haré reseña directamente, me guste o no me guste, o no sé, no sé. Bueno, el caso es que el que esté en esa tesitura, pues ya se lo tendrá que plantear, y yo la verdad que no me gustaría, porque no hago esto por los juegos gratis, la verdad. En otro orden de cosas, pues me he animado a grabar porque, bueno, una de las cosas que quería hablar era la partidaza de esta semana en el local, ¿no? Pero bueno, antes de eso, pues he dicho, voy a hablar también un poquito de varios juegos que he jugado este verano, que no son novedad y tal, pero que me parecen maravillas, sobre todo para aquellas personas que os gusten los juegos, los Eurogames medios duros. me parece que ya comenté hace poco, pero descubrí un juego llamado Steam Time, que es un juego, un euro medio duro, que la verdad es que le he vuelto a echar más partidas y me parece estupendo. Vaya, me parece un juego que tengo claro que si lo tengo al alcance, me parece que lo voy a añadir a mi ludoteca. Un juego del que no había escuchado hablar, ya lo comenté. Me lo encontré en mesa y la verdad es que me gusta. Me gusta un montón porque es un juego sencillo en el cual tú vas haciendo acciones en una fila, digamos, temporal, y conforme tú te puedes poner, tu primer movimiento puede ser en cualquier momento de la fila temporal, pero tus movimientos posteriores tienen que ser en filas superiores, ¿vale? Nunca en filas anteriores. Entonces, eso te da un juego muy chulo de un poco de forzar y tal. Y encima luego hay una cosa que es el señor Mr. Time, ¿no? Que si ganas un bonus en un track que tienes en tu propia nave, puedes hacer una acción con Mr. Time y Mr. Time puede saltarse la línea temporal. Es decir, Mr. Time puede ir a cualquier punto de la línea temporal y hacer la acción que quiera. Y eso te da, la verdad es que una vidilla muy, muy, muy chula, un sistema de combos muy, muy bueno, y la verdad es que, bueno, sigo recomendándolo y sigo pensando que es uno de los juegos que, si se me pone a tiro, añadiría a mi ludoteca. Otro del que quiero hablar, porque la verdad es que cada vez que le echo muy pocas partidas a este juego, no sé por qué, pues, bueno, se ve que, pues, ya sabéis, ¿no? Como no es actual, pues el hecho de proponerlo no siempre tiene éxito. Y no es otro que Gran Austria Hotel, del cual ya se ha hablado mucho. Ya sabéis que la opinión general es muy buena de este juego y es que es normal. Vamos, me eché una partida este verano que de verdad que este juego lo tengo que añadir a mi ludoteca, porque la partida fue a 3 jugadores. Ya sabéis que a este juego se le achaca, pues si no lo sabéis ya os lo digo yo, se le achaca de que a 4 jugadores el problema es que si te toca el primer turno, te toca el primero y el último, ¿no? El primero y el octavo. Y entonces hay un entreturno muy grande. A 3 jugadores, la persona que tiene la primera acción tiene la sexta acción, iba volado, ¿eh? La verdad es que íbamos rápido haciendo las acciones, íbamos muy fluidos, se me hizo rápido, con Vero, bueno, no sé, este juego la verdad es que me parece una maravilla. No sé cómo no lo tengo en la ludoteca todavía. Ya os he dicho que estoy un poco frío con el tema de comprar juegos ahora mismo, lo cual es bueno. Siempre hay tiempo para comprar juegos, pero el Gran Austria Hotel tiene que entrar en mi ludoteca porque es una maravilla. Y bueno, también le he dado varias partidas al Clanes de Caledonia, que me sigue pareciendo un juego estupendo. A todo el que se lo saco le encanta. Ese nivel de sencillez y profundidad, no sé, la verdad es que a la gente le encanta, ¿eh? Incluso me han llegado a decir que por encima de Terra Mística, bueno, gente a la que le gusta los juegos más sencillos, evidentemente, que le gusta porque es más sencillo, más rápido, más directo, más, bueno, a mí me sigue gustando más Terra o Gaia, pero me parece que este juego es muy bueno, sobre todo para aquellos que dicen que no hay nada en este de este Essen muy bueno, pues no sé, a mí me parece que juegos como esto bienvenidos sean. Y bueno, quería hablar también, ¿no?, de, como ya os he dicho, de la partida que nos hemos echado este fin de semana anterior. Este domingo hubo quedada en el local, por fin, después de, porque otros años, aunque no grabemos en verano el podcast, seguimos quedando en el local. ¿Vale? Seguimos quedando pues cada 2, 3, 4 domingos y jugamos. Lo único que no se graba podcast, pero las quedadas siguen en pie, ¿no? Y este año pues no ha sido así. Me parece a mí que no hemos quedado en todo el verano. Yo diría que es posible que la última quedada fuese la última vez que grabamos podcast. Pues bueno, por diversos motivos. Porque la verdad es que no es por una cosa. Aunque a Kabuto le venía mal, pero yo sí soy sincero, a mí también me venía fatal. Entonces, claro, unas cosas por otras, pues, y a todo el que está en el grupo, pues la verdad es que el verano es diferente, ¿no? Y el caso es que no hemos quedado. Y lo cogimos ahí con ganas, la verdad, o por lo menos yo tenía ya ganas de quedar con Kabutor, que siempre es una experiencia diferente. Ya sabéis que no coincidimos siempre en los juegos, pero la verdad es que, bueno, cuando jugamos un juego como A Stadium Emerald, que hemos jugado este fin de semana, pues no sé, yo salí otra vez, una vez más, encantado con el juego. Este es otro juego al que me parece que le he echado 3 o 4 partidas, no más, ¿eh? Y al que de verdad que le echaría, vamos, no sé, yo no sé cómo le he echado tan pocas. Bueno, sí, sé, porque vamos, evidentemente el típico juego que no es fácil de jugar porque, primero, no lo tiene mucha gente. La partida se disfruta cuando todo el mundo juega bien. Se disfruta más, ¿vale? Y bueno, y ya sabéis que además estoy hablando de la primera edición, evidentemente, que es la buena, aunque yo siempre digo que la segunda no es mal juego, pero claro, es mal juego si lo comparamos con la primera, ¿vale? Ahora, si no existiera la primera edición, pues la segunda edición sería un juego bien, ¿vale? Un juego que está bien y ya está. Pero la primera edición es un juego totalmente diferente que aporta muchísimo, vaya, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y la partida, pues estuvimos Kabutor, Miguel Lobo y Alejandro y yo. Miguel y Alejandro son dos compañeros de la Asociación Tierras Lúdicas y se animaron por fin a venir al local. Y la verdad es que bueno, no he tenido oportunidad de hablar otra vez con ellos, pero yo creo que el juego gustó, no lo sé. Y bueno, la verdad es que luego caes, ¿no?, en la cuenta de que las primeras partidas a estos juegos son muy muy duras, ¿eh? Porque tienes mil cosas que tener en cuenta, mil detallitos, mil si ahora engaño, si ahora no engaño, si ahora algún punto más me adelantan por no sé cuánto. Y el caso es que estuvimos toda la partida ahí, la verdad es que los cuatro pegados, yo estuve último, estuve primero, estuve segundo, luego Lobo, la verdad es que siempre estaba ahí, bueno, hubo un momento que estuvo último, después se puso segundo, después Alejandro también, hubo un momento que estaba por la parte de arriba, luego de repente cayó, y cuando ya nos dimos cuenta cómo iban los equipos, porque al principio pensábamos que Kabutor y Lobo iban en el mismo equipo, en el equipo de los restauracionistas, que ya sabéis que en este juego son aquellos que ponen bombas a los primigenios, ¿vale? Entonces yo, de forma un poco cachonda, pues les llamo los terroristas, ¿no? Los restauracionistas. Y nosotros éramos lealistas, ¿vale? Nosotros éramos los que defendíamos a los primigenios, Alejandro y yo. Eso es lo que pensábamos en un principio, pero por una jugada que hizo Lobo. Pero es verdad que después hizo una jugada que era muy de restauracionista, pero ya como lo teníamos catalogado como hizo una jugada muy de lealista, eso es. Pero ya lo teníamos catalogado como restauracionista y cuando quisimos caer en la cuenta, ¡pam!, revela su rol porque le matan al último agente y tiene que revelar su rol. Y decimos, bueno, y las reglas que decían, las reglas dicen que si uno revela su rol y es restauracionista, se acaba la partida, se cuentan puntos y a ver quién gana. Total, bueno, vamos a contar, le da la vuelta a la carta, lealista. Y nos dice, pero ¿no habéis visto que he hecho esta jugada que es de lealista? Y claro, le dejamos, claro, pero como hiciste la primera de matar a un primigenio, pues ya pensamos directamente esto. Pua, bueno, el caso es que sigue la partida y decimos, vale, pues somos tres lealistas y un restauracionista. El señor Kabutor era restauracionista. Le cayeron una de palos, que para qué. Pero la magia de este juego es esa, es que él estuvo a punto de ganar hasta el último momento. ¿Por qué? Porque al ir él solo en su equipo, con no quedar el último le valía. Y claro, los demás le endiñábamos, pero también le endiñábamos diciendo, oye, yo le endiño si tengo posibilidades de ganar, si no... aquí me echáis una mano o yo no contribuyo, ¿no?, a que el equipo gane, ¿no? Entonces, la verdad es que, vamos, hasta el momento que contamos puntos, de hecho la partida acabó, bueno, una serie de ataques de Lobo a Alejandro y a mí, que nos quedamos ahí un poco a cuadros, pero bueno, él decía que bueno, que él tenía que atacarnos a nosotros porque si no, no iba a ganar, ¿qué tal? Bueno, total, que llega una jugada a mí, hago una jugada, estaba a 4 puntos. Sabéis que en este juego se detona la victoria cuando uno llega a 20, en este caso eran 26 puntos virtuales. Entonces yo estaba, me parece que a 4. Y entonces pues hice una jugada que me dio 3 puntos y me puse a 1. Y luego hice lo de revelar el rol. Cuando revelas el rol, ganas los puntos de los tracks que hay en un lateral, los puntos que tenga tu facción, que la mía en este caso era la verde. Total, me dieron 2 más, llegué a 27 puntos virtuales y entonces se para el juego, se quitan las fichas, se empiezan a contar puntos reales, ¿vale? Y estuvo emocionante hasta eso, porque la verdad es que yo decía, digo, Gabuto, lo has ganado tú porque Alejandro parece que ha quedado último y nos elimina a los tres y por lo tanto, bueno, empezamos a contar puntos, evidentemente yo era el que más puntos tenía y tal, pero bueno, luego contamos los de Kabuto y Alejandro y quedan empatados en la última plaza. Claro, cuando quedan empatados ahí en la última plaza, dijimos, acordaros que leímos que si quedan 2 empatados en la última plaza, se elimina a los lealistas. Y dice Kabuto, pero vamos a ver si los zombies puntúan, porque Alejandro se había cogido los zombies. Y en las reglas ponía, si al final de la partida el jugador que controla los zombies tiene los 8 zombies en el mapa, porque es una mecánica que vas poniendo unas fichas de zombie, puntúa 8 puntos. Entonces él ¿tiene los 8 metidos? Sí, 8 puntos más. Pues ya no eres el último, ya no eliminas a tu facción y por tanto, pues mira, en la última lectura gané yo. Pero bueno, que es que me hubiera dado igual, la verdad, si hubiera... Porque la partida la verdad es que tuvo tantos vuelcos, tantas cosas y tiene tal comedero de cabeza este juego que es que lo disfruté un montón. Y me parece que esa opción de que caigan 3 y 1, que no todo el mundo la ve bien, pero la verdad es que da juego también y no sé. Me parece que este juego a 4 funciona perfectamente y a 5 sí, sin duda es su mejor número, ¿no? Pero a 4 va como un tiro, ¿eh? Yo creo que a 3 no lo recomendaría, pero bueno. No dudéis en probarlo, como sea, no sea, print and play, haced lo que haga falta, pero soltad la panoja ahí. La última vez que miré me parece que lo vendían a 100 y pico euros. Bueno, tampoco os vais loco, ¿vale? Pero yo qué sé, intentad jugarlo de verdad. Y bueno, me alegro de estar aquí otra temporada más. Espero que os haya gustado la sección y sin más, nos vemos en la mesa. Bueno, vamos a contar cómo fue el fin de semana. Jugamos un par de cosas, solo voy a hablar una de ellas, que es la Stadium Emerald. Nos reunimos 4 personas, Iván, que ya es un viejo conocido, ya lo conocéis, Miguel el Lobo y Alejandro, que son 2 nuevos, yo no los conocía, y eran amigos de Iván y bueno. Vinieron y dijeron que querían jugar a la Stadium Emerald, sacamos, explicamos, hace 1000 años que no jugábamos, yo no me acordaba de nada. Y salió una partida bastante chula. Es una partida bastante chula porque yo al principio de la partida miré el rol restauracionista. Digo, vale, ya sabes, ¿no? El Stadium Emerald, el juego de basado en el cuento corto de Neil Gaiman que yo recomiendo, siempre lo recomiendo, pero está muy bien, son 4 páginas, leerlo, está gratis en internet, está en castellano, está en inglés, lo podéis bajar de 1000 maneras, está gratis, es un relato corto que está por ahí, yo lo he visto gratis en un montón de sitios y incluso creo que está narrado y todo por YouTube y está basado en los personajes de Sherlock Holmes, Moriarty, todo mezclado con los mitos de Chulo. Hay un amanecer de los primigenios, controlan el mundo y esos son los lealistas, son los bandos que protegen a los primigenios y los restauracionistas queremos matarles para volver al orden correcto. A mí me tocó restauracionista, empezamos la partida y lo típico, todo el mundo empezó un poco yendo a ciudades para tapar un poco el quién es quién, ¿no? Hubo un momento cuando nadie sabía quién era quién, que para mí me parecía que iban... No estaba en mi sintonía y tenía a tiro uno de los tíos y dije, a este me lo cargo. Además, dije, me parece a mí que este es lealista de estos asquerosos. Me voy a cargar un agente suyo. Fui a atacar a un agente suyo y cuando hice la jugada de saco la carta y no sé qué, cogió él y dijo, agente doble, ese tío es un agente. Y me hizo una puñalada que todavía me duele. Vaya. Se estuvieron riendo de mí durante toda la partida por culpa de la gente doble. Pero la verdad es que es una de esas jugadas chulas que sale muy de vez en cuando, pero que dice, mira, a este cojo le tiro la bomba y dice, ya te gustaría. Y zas, le da la vuelta de la ficha. Y yo, me cago en San Mapapurcio. Y perdí la gente, perdí el asesinato, perdí todo. Y claro, ahí te dejan tocado. Pero bueno, es divertido. Esas juegas son divertidas. Al final son divertidas porque las cuentas. Y seguimos jugando, ¿no? Y parecía que Alejandro y Iván cada vez iban más al lado lealista, ¿no? Porque Iván ya se le veía los puntos que iba haciendo. Y a Alejandro hubo un momento en que cogí unas cartas que dije yo... Incluso cogió, sale la carta de los zombies y la cogió, ¿no? Y dije yo, uff, si coge la carta de los zombies tiene que ser lealista, ¿vale? Porque la puede coger para despistar, pero no era el caso, ¿vale? Digo, ya estaban las cosas muy... Yo, a Iván y a Alejandro les veía muy claro. Y ahora Miguel no le tenía muy claro. Parecía que era más restauracionista. Digo, este parece que es restauracionista. Y de repente hizo una jugada que es la de asesinar a un primigenio. Y dije, ya está, este es restauracionista. Se cargó la bomba, sacó no sé qué. Bah, es restauracionista. Y de repente sigue la partida y vamos todos ahí mirando el tema de siempre. De el equipo cuya puntuación sea más baja... está eliminado y no puede ganar ninguno del equipo. Con lo cual yo estaba mirando la puntuación de Miguel, la mía, que él estuviese por delante, yo estuviese por delante y los otros que estuviesen por detrás. Y estábamos toda la puntuación, estábamos todos en un pelotón. Estábamos todos ahí a 2-3 de distancia como mucho. Claro, cuando hay ciudades 6 en juego, que te quito 6, me pongo 6, pues estábamos todos ahí en un pelotón. Y de repente cogió Miguel y se cogió la carta, salió una carta de esas temporal, de esas permanentes, de esas nuevas, al agotar un mazo salió una carta permanente nueva. Salió una carta permanente nueva y la carta permanente era el Yogg-Sothoth, que es que por cada agente tuyo que sacrifiques allí, te llevas 2 puntos al final del juego si eres lealista. Hostia, y nos quedamos todos así como diciendo, bueno, ha cogido la carta, yo pensé lo mismo que pensó todo el mundo, que es, la ha cogido para quitársela a los otros y que no puntúe. Y ahora de repente empieza le toca la jugada suya y dice, a mi agente tal le sacrifico al... Y nos quedamos todos así, ¿le sacrificas? Sí, pero solo punto a ser el lealista, sí, sí. Bueno, y en ese momento nos quedamos todos así callados. Y estaba jugando Iván, que era el que jugaba después de Miguel, y digo yo, qué callados nos hemos quedado todos, ¿no? Y nos miramos todos así como diciendo, ¿qué coño está pasando aquí, no? Este tío no era restauracionista. Y claro... Ya por deducción decía, si este tío no es restauracionista, es lealista. Si es lealista, significa que yo estoy solo en el equipo, con lo cual estoy más jodido que las amapolas. Porque claro, no es lo mismo jugar tú un poquito en equipo que jugar tú solo. Tampoco es lo mismo porque ya la gente estaba mosqueándose entre ellos porque, oye, ¿tú por qué me vas a quitar esa ciudad? ¿No? Le decía Alejandro a Miguel, ¿por qué me vas a quitar esa ciudad? Bueno, porque la voy a puntuar yo. Pero si tú y yo se supone que estamos en el mismo equipo, pues no sé. Claro, ya empiezan... Es un juego semi-cooperativo, pero solo gana uno. Solo gana... No es un juego semi-cooperativo, es un juego por equipos. ¿Vale? No vayáis a mosquearos. Pero es un juego por equipos, solo gana uno. No gana un equipo, sino que es... Tú y yo jugamos en el mismo equipo, pero solo gana uno. ¿Qué significa eso? Que si yo te quito de ti tu ciudad, pues tú tienes menos puntos, pero yo tengo más puntos, yo gano y tú pierdes. Aunque nuestro equipo tiene que quedar por delante, el tío que menos puntos tenga en nuestro equipo tiene que quedar por delante de ellos. Lo que se traduce en que si yo tenía más puntos que el que menos puntos de su equipo tiene, ganaba yo. Y claro, estábamos todos un poco mosqueados cuando pasaron un par de rondas más, cogió y sacrificó a otro tío, ya dijimos, pues tate, que aquí hay tomate, vaya. Aquí ya está claro que está todo vendido. Incluso hubo un momento más adelante... Que no sé qué jugada salió, ahora ya no me acuerdo, que él tuvo que desvelar su rol. Ah, bueno, sí, porque le mataron a la gente principal. Hubo un momento en que llegó alguien y dijo, pues ahora te mato a la gente principal. Le matan a la gente principal con un zombie, le mataron a un agente principal. Alejandro, que era el que tenía los zombies, estaba poniendo zombies por el tablero y matando agentes a diestro y siniestro, ¿eh? Porque además la carta de los zombies es la bomba. Es, saco la carta y mato agentes donde haya zombies. Por orden, ¿eh? Pues si tengo 4 zombies en 4 ciudades y 4 agentes, puedo matar a los 4. Es la bomba, la carta esa. Y empieza a matar a gente y dice, bueno, pues ahora te mato al principal, porque como he matado a todos los demás, te mato al principal. Revelamos su rol y era lealista. Y dijimos, hostia, macho, bueno, estaba claro que era lealista, pero ya en ese momento estaba clarinete. Total, que a mí lo que me gustó mucho es que en ese momento se pusieron los 3 a discutir. Que si yo te he dicho, que si tú no, que si me ataques aquí, que si me estás quitando los puntos. Claro, como tiene que ser, ¿no? Y ya hubo un momento en que Iván dijo, mira, Iván se tenía que ir también y dijo, mira, ya estoy harto, yo creo que perdemos, creo que va a ganar Esteban porque Alejandro tenía muy pocos puntos, le habían quitado Alejandro, Miguel le había quitado ciudades, Iván le había quitado ciudades, tenía muy pocos puntos. Total, que hizo cierre de partida, se declaró como lealista, sumó los puntos del track de guerra y empezamos a contar, ¿no? Empezamos a contar, ta, ta, ta, y llegó y empató. Alejandro empató conmigo a puntos en el track, ¿no? Estábamos sumando, tal, tal, tal. Yo tenía 12 y él tenía 12. Y de repente dice, bueno, los zombies no puntúan. Digo, no, los zombies puntúan si sacas la carta, se acaba y hay 8 zombies. Y miré la regla, ¿no? Ponía, los zombies solo puntúan si hay 8 en la mesa. Y justo tenía los 8 puestos. O sea, no había declarado final de partida, porque para final de partida con los zombies tienen que estar los 8 y sacar la carta. Pero tenía los 8 en la mesa. Y si tienes los 8 en la mesa, puntúas un punto por cada zombie. Con lo cual, me pasó de puntos. Y el que tenía menos puntos gracias a los puntos de los zombies, su equipo no es el que perdía, sino el mío. Así es que ganó Iván la partida, que era el que más puntos tenía. Porque le hicieron la cama a sus compañeros de equipo. Yo espero que sus compañeros de equipo estén contentos, se hayan dado cuenta que han jugado mal y que han estado todo el rato apoyando la causa de Iván, que es el que ganó la partida, porque los demás, sus compañeros no le metieron la puñalada a tiempo. Eso hay que meter puñaladas ahí y así no tenemos luego los problemas de que gane uno de tu equipo. Pero bueno, ya es que era un poco... Iván no pensaba que iba a ganar, la verdad. Él cerró la partida diciendo... Porque tú ves los puntos virtuales, pero dice, bueno, esto luego hay que ajustar, ¿vale? Y él no pensaba que iba a ganar y... Yo creo que jugué muy mal la partida. Creo que no hice... Hay un juego de... El juego es un deck building al final, con lo cual... Hay un momento en que tienes que coger cartas para luego poder tener cartas. Y yo eso no lo hice, con lo cual las cartas que tenía eran una mierda. Creo que fui muy rápidamente a por las ciudades, y creo que al final no es tan importante ir a por las ciudades. Creo que es más importante intentar construirte un mazo de cartas majas. Pues si vas a, por ejemplo, si vas a ser restauracionista, necesitas bombas, necesitas asesinatos, porque tienes que matar a los primigenios. Y a mí me faltaban bombas. Yo tenía, por ejemplo, a Sherlock Holmes, y gracias a eso conseguí asesinar a un primigenio, pero tenía que haber asesinado por lo menos a 2 o 3. Y tenía que haberme llevado un chorro de puntos. Pero no lo hice porque muchas jugadas no tenía bombas. Y eso me lastró mucho durante la partida. Creo que jugué muy mal. Y bueno, tampoco me merecía haber ganado la partida. Pero vamos, por la otra partida, si sois restauracionistas, o si sois lealistas también, pensar que esto en el fondo es un deck building. Y primero tienes que construirte el mazo. Y si no te construyes el mazo, las vas a pasar putas durante la partida. Que es lo que me pasó a mí. Yo estaba, claro, la partida de repente avanza muy rápido y ya te quedas y dices, pues es que ya no puedo ni coger cartas, tío. Necesito cartas con bombas, necesito cartas con acciones, necesito asesinar, necesito muchas cosas y no tengo en la mano. Tenía muchos agentes, pero no, al final no es lo que te da la partida, tienes que tener una estrategia, ¿vale? Pero vamos, el juego muy divertido, un juegazo, me parece muy divertido. Y la partida estuvo muy bien. Y hubo un momento en que dijo Iván, es que Miguel, tú es que has jugado mal, porque es que has engañado a los de tu propio equipo pensando, claro, con la jugada que hizo al principio de matar a un profundo, a un primigenio. Dice, has engañado a los de tu propio equipo y claro, los de tu propio equipo no te pueden ayudar. Y le dije, Iván, dice, bueno, no solamente ha engañado a los de su propio equipo. Y diciendo, claro, pues a mí también me tenía engañado. Con lo cual, la jugada estaba muy bien hecha, porque al principio de la partida nos tenía todos despistadísimos, nos tenía pensando que era del otro bando. Con lo cual, ¿cómo le puedes decir a una persona que ha jugado mal en un juego de bluffing, de roles ocultos, cuando tú llevas todo el rato pensando que es otro tío? Claro, pues al final el tío, gracias a una acción de matar, que a él no le puntuó, pero tampoco puntuó a otro, con lo cual, tampoco es mala idea matar a alguien, no puntúa a nadie. Matas a uno de esos de 3... un primigenio de esos de pocos puntos, mata un primigenio de pocos puntos, pero son puntos que no se lleva el otro. Pero bueno, muy, muy chulo el juego. Si podéis jugarlo, está en Emerald, primera edición, muy, muy recomendado. Buenas, soy Calvo, volvemos de verano, retomamos en el tablero y bueno, como veis, pues Kabutor mantiene el mal gusto de continuar invitándome. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos en esta temporada. Una de las novedades es que bueno, he intentado hacerme con un micro un poquito mejor que el anterior, con lo cual espero que eso se note al menos algo en la calidad del audio. Magia tampoco vamos a poder hacer, pero vamos a ver si mejora. Bueno, uno de los clásicos a vuelta de verano es hablar de lo que hemos jugado. Así que yo voy a intentar darle un pequeño giro, intentando hablar de jornadas en las que he asistido y de alguna partida especialmente interesante de las que han sucedido en verano. Me gustaría hacer un programa especial o una sección en la que habláramos de una manera más extensa de jornadas, no solo de las de verano, pero bueno, en este caso vamos a ir adelantando algo. Y bueno, de las primeras de las que voy a hablar son las de las jornadas que hacemos en Villamayor de Santiago, un pueblo de Cuenca, como finalización de las Nómada Player. Para el que no lo conozca, la Nómada Player es una liga que lleva realizándose, creo que son ya como siete años. Este es el séptimo o el octavo año que se realizan. Y parte de la idea de un usuario de la BSK, de Rifan, un tipo que tuvo la loca idea de hacer una liga en la que la particularidad es que cada jornada se juega en una sede diferente, en un club o en una tienda. Y bueno, pues el primer año lo que decidimos fue hacer una última jornada de cierre, no puntuable, sino para entrega de premios y también jugar, y nos fuimos a un albergue en Villamayor de Santiago. Y bueno, pues montamos algún torneo, ya digo, fuera de concurso de croquinol, hay partidas, por supuesto, y bueno, pues también hay un poco de asueto y de ocio, porque tenemos la piscina al lado, es ya verano, y de hecho tradicionalmente lo solemos hacer el fin de semana de inicio de verano, el fin de semana que coincida con San Juan, pues eso, 20 y pico, 21, 19, 23, depende cómo caiga. En cuanto a los juegos, lo más destacable que yo sacaría es la de la partida de Galáctica, en la que además jugaron como dos o tres personas que no habían jugado nunca. Y Galáctica, sabéis que es un juego que va de especialmente bien de 5 a 7 jugadores. 7 jugadores necesita expansión. Y fue lo que hicimos, montar una partida con un par de las expansiones, con un formato que es de los que mejor funciona, con Flota Cylon de Éxodo, con la nave Pegasus y algunos otros elementos de Pegasus. Y además metimos algunas cuestiones de Amanecer, alguna mini regla de Amanecer, como la variante de Líder Cylon con las agendas de esa expansión. Y bueno, fue una partida que funcionó especialmente bien. El Líder Cylon es un juego un personaje un tanto peculiar dentro del juego, porque no sabes realmente en cuál de los dos bandos está, si está con los humanos o está con los Cylon. Y de hecho, la mecánica de agendas que aporta Amanecer hace que se le den una serie de agendas, de objetivos, y que pueda, en cierto modo y con ciertas limitaciones, elegir hasta cierto punto con qué bando gana la partida si consigue realizar unas misiones que van con un bando o que van con otro. Esto que parece muy desequilibrado es todo lo contrario, porque curiosamente, y de una manera muy inteligente el diseño, si tú vas con los humanos, tienes que hacer normalmente algo para perjudicarles, es lo que te implica tu agenda, y viceversa, de tal manera que al final el líder Cylon sirve como un equilibrio importante a la partida, y de hecho en muchos casos lo que tiene que hacer es intentar retrasarla un poco para conseguir sus objetivos, lo cual, pues ya digo, sirve para reequilibrar. Si alguno tiene duda, le gusta mucho Galáctica, nunca se ha metido con las expansiones o tiene dudas incluirlas, yo diría que se anime, porque evidentemente si lo vas a jugar mucho, si lo juegas de una manera muy puntual, pues a veces es mejor no estar complicando o sobrecomplicando un juego, pero si lo juegas con cierta frecuencia y es uno de los juegos que te interesa, yo las recomendaría, porque cada una aporta alguna mini regla que realmente mejora mucho la experiencia de juego. Después de las de Villamayor, una de las cosas que monté fue una partida de República de Roma. De cuando en cuando intento montar una con jugones. En este caso vine además algunos jugadores que creo que no habían jugado nunca. Y bueno, pues vino Ferris, que sí que había jugado una vez. Vino Galarth, vino Gaceto. Jugué también con mi pareja. Y bueno, una partida de República de Roma. Es cierto que esta quizá fue un poquito más... menos intestina, menos puñaladas, menos creo que no hubo asesinatos, porque como pasa muchas veces en el juego, se puso muy cuesta arriba, algo que suele ser más o menos frecuente, pero en este se puso especialmente cuesta arriba. El descontento de la población del pueblo se disparó en el turno 2, turno 3, tuvimos que empezar a gastar dinero para poder reducir ese descontento, se nos empezaron a acumular también guerras, si no recuerdo mal, primer y segundo turno tuvimos primero el evento que encarece las tropas, pero después el evento que impide el reclutamiento de tropas, con lo cual hasta el turno 3 no pudimos meternos en las guerras y afortunadamente ahí salvamos los muebles. Hubo también varios eventos de muertes de estas epidemias en las que te arrasan media facción, con lo cual pues bueno, hubo muchos elementos que hicieron que hasta el final de la partida no tuviéramos, bueno, relativamente apagados los fuegos que estaban amenazando Roma, y bueno, pues quizá fue de las partidas quizá un poco menos con menos traición, menos intestinas que jugado. A pesar de eso, ya digo, una excelente partida. Después, aunque bueno, ha habido alguna quedada de fin de semana con amigos y demás, yo creo que la siguiente destacable son las TDN, las Tierra de Nadie. Alguna vez creo que ya me la habéis escuchado, para mí son con diferencia las mejores jornadas a las que he asistido. No son solo de juegos de mesa, y eso es quizá lo que les hacen especialmente atractivas, que aunque puedes jugar a juegos de mesa, y pues yo creo que alrededor de unas 300 personas es lo que hay durante cada día jugando a juegos de mesa, pero también hay gente jugando a rol en vivo, hay actividades deportivas, hay bueno, mil cosas, consolas, etcétera. En estas monté unas cuantas partidas abiertas para que bueno, pues para no como demostración, porque son partidas completas, pero bueno, para gente que no había jugado, y luego algunas pues entre conocidos y tal. Tres Chulu Wars, tres Conan y dos Mythic Battles. De Chulu Wars no me voy a detener mucho en hablar porque estoy intentando hacer, aunque esto va a llevar tiempo, un especial parecido al de Labyrinth. Voy a intentar que esté más trabajado que el de Labyrinth sobre Chulu Wars. Ya voy adelantando que me gustaría hablar de estrategias, de facciones, del trasfondo, analizar las unidades que existen y cuáles son las cuestiones temáticas que justifican las acciones que tienen, hablar sobre la pronunciación de Chulu, hablar sobre el trasfondo de los mitos, etcétera, etcétera. Con lo cual no me voy a parar hoy a comentar mucho. Del Mythic Battles, lo que diré es que yo debo llevar como unas 15-20 partidas, siempre al primer escenario, con el juego básico. Lo he jugado a 2, a 3 y a 4. A 4 me está pareciendo excelente, jugando 2 contra 2. Y fue un tipo de una de las partidas que jugamos. Y una de las conclusiones a las que he llegado es que en este juego reclutar muchas unidades de coste bajo no es demasiado efectivo. Me explico. El juego te permite hacer tu facción reclutando una por una unidades, en el que te vas intercambiando con el resto de jugadores por turnos, ¿no? Cada unidad tiene un coste y bueno, pues puedes comprar poquitas unidades de un coste más o menos elevado, que suele ser lo habitual, comprarte un dios, que de hecho es obligatorio, y pues un monstruo, una criatura o un héroe, y quizá alguna tropa, dependiendo del coste que hayan tenido. Pero en esta partida uno de los jugadores optó por gastarse una cantidad importante de esos puntos de reclutamiento en tropas, que son las más baratas de todas, y claro, lo que tenía era un mazo infladísimo de muchas unidades, pero claro, hasta que le llegaban y hasta que encontraba las cartas para poder hacer cosas, lo tenía complicadísimo. Aunque tenía varias cartas de las que le permiten buscar, las cartas de Art of War, no le sacó provecho, con lo cual una de las conclusiones a las que llegué es que no parece una estrategia demasiado versátil, al menos en la partida que jugamos y en el escenario que jugamos. Quizá haya estrategias en las que eso pudiera ser viable. Y bueno, de Conan tampoco voy a comentar mucho. Jugué algunos escenarios nuevos, me sigue pareciendo un juego excelente. Por lo general me parece que los escenarios están apretados para que haya tensión y para que la cosa vaya apretada casi siempre hasta los últimos turnos. Un juego excelente que ya sabéis que ahora se ha sacado por Kickstarter una versión de Batman que básicamente es lo mismo, hay alguna pequeña diferencia, hay algunos dados más, hay alguna mini regla, pero básicamente es el mismo juego ambientado en Batman, que evidentemente pues tiene un tirón importante. Después de las TDN vamos a dar un salto a lo que, bueno, pues está como estamos comentando, yo creo que muchos muchos de los que asistimos, que es a las LES, las Ludo Ergo Sum, las jornadas de Madrid, las jornadas yo diría que más importantes de Madrid en juegos de mesa. Y yo creo que vais a poder encontrar muchos podcasts, muchos canales donde os van a comentar y donde vais a poder ver de una manera mucho más clara de en qué consistía. Yo las dos cosas que voy a destacar son las charlas, una de las charlas especialmente de aprendizaje basado en juego, que es algo que me parece muy interesante, que en las jornadas, bueno, no solo sean partidas, presentaciones, tiendas, la parte un poco más comercial y de exposición, sino que haya contenidos, pues ya digo, contenidos en este caso un poco más didácticos incluso y de divulgación. Esta charla en concreto pues lo llevaba un grupo de profesionales en los cuales había maestros, psicólogos, etcétera, que están, bueno, pues eso, intentando investigar, intentando avanzar en ese concepto de aprendizaje basado en juego, de gamificación, que no es exactamente lo mismo. Hoy no nos vamos a detener en esto, pero bueno, yo creo que es otro tema bastante interesante para abordar. Y bueno, la sensación con la que me quedé fue muy optimista, porque veo que hay gente intentando hacerlo bien, que es una de las sospechas y de las suspicacias casi que yo en algunos casos tengo con algunos términos, cuando veo que se popularizan en exceso y cuando me da la sensación de que empiezan a ponerse de moda y que en algunos casos a veces hay gente que habla de ellos sin demasiado conocimiento y sin tener, bueno, sin que sean unos conocimientos demasiado profundos. Y aquí sí que me dio la sensación de que hay gente intentando hacerlo bien. Y la única cosa a la que jugué fue al RRR de Ediciones Primigenio, que nos lo explicó a Gurney y a mí Nancy, y un juego que me parece que va a tener un éxito importante, porque es un juego muy inmediato, se juega en 5 minutos, es muy fácil de entender. Sin embargo, tiene, creo que, mucha rejugabilidad, porque tiene muchas losetas distintas para poder intercambiar y para modificar el juego, con lo cual le auguro éxito y sobre todo que va no solo en venta, sino que va a haber mucha mesa. Y por último, o de la última cosita de las que voy a hablar, es lo que estoy preparando para irme ahora, que entra dentro de verano, entra en tiempo de descuento, pero entra, que son las Asturlúdicas, unas jornadas que creo que son Gizmo y Daniel Bonito los principales, las principales cabezas pensantes y principales organizadores, aunque seguro que hay colaboradores de los que me estoy olvidando y a los cuales pido una disculpa. Las Asturlúdicas surgen, pues eso, yo creo que como una, no con una continuidad, pero con un concepto similar al de las CLBSK, de una manera un poco más limitada, evidentemente, y yo diría, pues eso, por muchos de los jugones a los que las CLBSK al final se les quedan cortas y quieren tener algunas jornadas más. Y bueno, se celebran en Celorio, esta es la tercera edición, si yo no recuerdo mal, y bueno, pues eso, un entorno excelente. Si tienes la suerte además de que te haga un poquito de sol, ni os cuento, porque realmente el sitio en el que estamos jugando es un club marítimo enfrente de la playa. Estamos alojados en, bueno, pues en distintos hoteles, las comidas y demás las hacemos en los restaurantes y en los hoteles en los que estamos alojados, y bueno, es una, pues eso, muy muy concepto CLBSK, una orgía de juego. Ahí se va a jugar a estar las 48-72 horas, pues se puede empezar desde el jueves a asistir. Y bueno, pues la parte, ya digo, la parte lúdica es espectacular. Hay de todo, hay Eurogames, pero también ahí se juegan Ameritrash y una parte importante de Wargamers, que están, pues eso, algunos de los celebérrimos Wargamers del sector, de la BSK y demás. Y bueno, yo creo que es una de las jornadas que mejor sabor de boca dejan por el entorno y por, bueno, el buen clima que hay. Y por supuesto por la gastronomía, la orgía gastronómica es, pues eso, es obscena, y bueno, ningún nutricionista ni ningún dietista recomendaría pasar por ahí ni de lejos. Bueno, pues es un pequeño resumen de lo que ha sido este verano, intentando dar un toque un poco diferente, no hablar solo de juegos, sino también un poco de jornadas, de sitios a los que quizá, pues el que se anime el año que viene pueda asistir. Y nada, me despido de vosotros hasta el próximo programa, que ya veremos qué perpetramos. Un saludo a todos. Hoy, para la sección de cierre, voy a hablaros un poco de el Ryanverse, que es el universo alrededor del personaje de Jack Ryan, el personaje creado por Tom Clancy, el fantástico escritor. Obra maestra es todo lo que escribía este hombre. La verdad es que era un hombre muy especial, pero las novelas que escribía a mí me gustaban. Yo he leído unas cuantas, y de Jack Ryan he leído unas cuantas, y no las he leído todas, pero me gusta mucho el personaje. Me gusta porque es un analista de la CIA, me gusta porque el tío es un tío así muy... parece una... por lo menos siempre te lo describen como una persona así normal, con sus problemas y sus miedos y sus tal. Es el típico Boy Scout, porque además le llaman Boy Scout todo el rato, que es un... tiene una visión del bien y del mal muy clara, no tiene ninguna duda sobre nada, y tiene muy claro lo que está bien y lo que está mal. Bueno, es un personaje muy típico de la época de Tom Clancy, ¿no? De lo que escribía Tom Clancy, que escribía cosas como de la... después de la Guerra Fría, todas las cosas que pasaban. No después, sino sobre todo al final de la Guerra Fría, y lo que podría haber pasado. Muchas de sus novelas son what ifs, o sus situaciones son what ifs, ¿no? De qué hubiese pasado si tal, y qué hubiese pasado si... Otras son, pues, exageraciones, y en todas son siempre los americanos ra, ra, ra, USA, USA, y los americanos son los mejores, pero bueno, Tom Clancy, la foto que yo me llevaré a la tumba de él es la foto suya con la gorra esa de aviador, las gafas esas, las Ray-Ban esas, las Aviator esas, el abrigo ese de aviador, ¿no? De aviador, el chubasquerillo ese así como de plastiquillo, en la cubierta de un portaaviones. Creo que hay una foto suya muy icónica, y a mí es que esa es la que me representa el personaje. Es decir, un tío que le gustaba mucho la tecnología moderna y las armas y el porno de las armas y todo eso. Y a mí siempre me ha gustado las novelas, me parecían muy interesantes. Hay que entender que no son documentales ni nada de eso, y ya está. Pero bueno, voy a dejar ya de rollos. Me voy a concentrar porque ha salido una serie nueva, que es la de Jack Ryan. La emiten en Amazon Prime y está muy bien. La voy a comentar un poco de ahí al final, pero sobre todo voy a contar un poco las películas. De hecho, este verano preguntaba yo a la gente cuál era la película favorita, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a hablar un poco de las películas muy por encima, y al final voy a hablar un poco de la serie muy por encima. No voy a hacer ningún spoiler súper grande, pero bueno. Vamos a ver lo que sale. Las películas, por orden de emisión. La caza del Octubre Rojo. Esta es la película que todo el mundo que tiene un poco de gusto y sabe un poco, esta es la mejor película de todas. Es la película donde el personaje Jack Ryan quizás más pasa desapercibido porque Sean Connery se lo come, ¿no? El portaaviones Rhynus, Marco Rhynus, ¿no? El tío que está en un submarino ruso que acaba de zarpar, y el tío no se sabe por qué anda con armas nucleares, con un submarino nuclear por ahí, y no se sabe lo que va pasando hasta que se descubre que esto está... No es que no vaya a contar spoiler, pero esto son películas del año 90, ¿vale? Se descubre que el tío quiere desertar. Y quiere desertar a los americanos, porque los americanos son mejores. Es así, las novelas de Tom Clancy son así, ¿vale? El tío quiere desertar y monta una historia impresionante para intentar desertar. Me gusta la película porque en la película te ponen a Jack Ryan, que es el analista, ¿no? El analista de la CIA que no sabe mucho de acción. O sea, el tío ha sido marine y tal, pero bueno, al tío de repente le mandan un helicóptero a meterse en un submarino americano, y le mandan ahora a meterse dentro de un submarino ruso al final de la película para intentar convencer al Marco Rhynus o intentar ver a ver lo que pasa. Pero está muy bien porque el tío durante la película se le ve pues un poco lo que es el personaje Jack Ryan, ¿no? El tío así decidido, el tío con la visión muy clara de lo que quiere y tal. Está muy bien, ya digo que la película pasa muy desapercibido porque es que el personaje del Rhynus es el Sean Connery, se come la película. Todo lo que pasa en el submarino ruso es lo más interesante de la película. Luego las partes del otro está muy bien cuando el tío... Estos son cosas muy recurrentes de las novelas de Jack Ryan o de las películas de Jack Ryan, pero que a mí me gustan, ¿no? Cuando el tío le mandan a hacer un debriefing al presidente o a un tío de muy alto cargo. Y, no, tú, venga, tú tienes que ir... ¿Yo? Pues sí, claro, un tío que nunca habla delante del presidente o delante de un alto cargo, de repente le mandan ahí a una reunión, y casi siempre en las novelas o en las películas, lo que sea, siempre se sale del guión. Habla cuando no tiene, y bueno, esas cosas me gustan, ¿vale? Pero vamos, la película esta es yo creo la que está en más alta consideración entre toda la gente. Porque es muy entretenida, porque la historia está muy bien, porque tiene acción. Es una suma de cosas que hacen que la película sea la mejor. Y es quizá la única pena que el Alec Baldwin ese, me parece que es el que hace Jack Ryan, es el que más pasa, para mi gusto, pasa desapercibido. De hecho, hay mucha gente que no sabe que el personaje es Jack Ryan. Podría ser Perico de los Palotes y a mucha gente le daría igual. Vale, la siguiente película es Juego de Patriota, que yo creo que es de las peores películas que tiene Jack Ryan. ¿Por qué? Porque se pasa mucho rato con el drama del tío y de que a la hija le atacan, que si no sé, si la venganza. Es un tema, es la película donde Jack Ryan salva a un miembro de la familia real británica porque le están metiendo unos tiros en medio de la calle y el tío le mete un tiro a otro, mata a uno y mata a un irlandés que es el hermano de otro y el otro le va a vengar. Vale. Y es un poco, ese es un poco el centro de la película. Y no tiene mucha historia, ¿no? Hay un momento en que el Jack Ryan, parece que toda la película es la mujer no quiere que vuelva a la CIA. Y Jack Ryan, como le atacan a la hija y a la mujer le dice, haz lo que tengas que hacer, pero acaba con esto, ¿no? Y el otro vuelve a la CIA, es como un poco la yo creo que un poco la película es la justificación de por qué la CIA hace las cosas que hace, que muchas veces son barbaridades, pues es una justificación para evitar el mal, ¿no?, que había en aquella época. Bueno, ya os digo que esto es el Tom Clancy y estas son las cosas que él las veía así, pero a mí es una película que me parece muy... muy floja. Me gustaría haber leído el libro, de hecho lo tengo por ahí, pero no lo he leído, pero me gustaría haber leído el libro para ver en qué se diferencia y si son las historias muy similares. Espero que no, espero que si algún día los libros sean diferentes, porque ahí la historia está, al final atacan la casa del otro, el otro se defiende. Eso es un paripé, eso me parece un paripé, ¿vale? La otra, en inglés se llama Clear and Present Danger y en español lo tenía que buscar porque no me acordaba. A ver dónde lo tengo. Peligro inminente. Sí, peligro inminente, ¿no? Clear and Present Danger. Vale. Peligro inminente es la película de Harrison Ford, de las dos que hizo, la mejor con diferencia. Y es, yo creo, mi... No voy a decir mi segunda... Yo creo que sí, que es mi segunda película preferida. ¿Por qué? Porque es de las antiguas. Está el Harrison Ford, que en su época era un muy buen actor, me gustaba mucho. Y sale William Dafoe, que hace un papelazo. Encima sale uno de los personajes secundarios de las novelas de Tom Clancy, que a mí me gusta mucho, que es el John Clark, que es luego el que es el comandante de los Rainbow Six, ¿no? El jefe de los Rainbow Six. Sale también Dink Chavez, que también es uno de los personajes preferidos también de las novelas y eso, que es el francotirador ese, que hay un momento en que va el William Dafoe, el John Clark, que se va a reclutar a gente para la CIA, y está entre los marines, se ve la escena esa típica que está todo lleno de paja y están nosotros con los primáticos buscándole y ¡pin! Y el otro pegando con el rifle en la lata, ¡pin! ¡Joder, dónde está! ¡Está por ahí! Y van ahí y dicen, no, está aquí, uy, aquí está su desayuno, una hamburguesa con chope, con no sé qué, y ¡pin! Le pega otra vez a la lata y los otros no tienen ni puta idea de dónde está. El tío es buenísimo, ¿eh? Y está muy bien porque es un poco la guerra contra los carteles de... Bueno, un poco la guerra sucia que hubo de la CIA con los carteles y eso, cómo estaba todo financiado por los americanos, cómo... al final llegaba todo hasta el presidente en persona. También se ven los tejemanejes de Washington, de yo tengo este papel que me ha firmado el presidente, tú no tienes este papel firmado por el presidente, con lo cual cuando vayas a la comisión yo voy a enseñar este papel y tú no vas a enseñar nada. Y claro, el otro es un boy scout, va de buenas, de primo, le engañan. También sale otro de los personajes súper super característicos de la saga esta, que es el John Greer, que también sale en la serie. El mismo de la serie, lo que pasa es que aquí hace de almirante Greer, ¿no? Es también uno de los temas recurrentes, que siempre en las películas, en las novelas, siempre le da un cáncer y el hombre se muere y el Jack Ryan va al hospital a visitarle y le lleva revistas. Y esta película está muy bien, tiene mucha acción, tiene un montón de personajes súper inolvidables. Ya digo, el Dean Chávez, el malo también es inolvidable, el asesor del malo, que era el playboy ese latino que se acostaba con la secretaria del otro, y cómo todo está enrevesado, cómo averigua cada uno. Esa escena está muy muy bien, cómo averigua cada uno quién había atacado. Hay un momento en que tiran una bomba encima de unos tíos, ¿no? Y hay un momento en que se ponen los colombianos del cartel ahí con sus medios a intentar averiguar quién había tirado la bomba. Y los americanos, con el Jack Ryan en el otro lado, se ponen a intentar con el ordenador. Se ve ahí con el ordenador, claro, en aquella época era súper tecnológico. Con la imagen en 3D, que bueno, ya ves tú, ¿no? Que se veía en la pantalla. Pero esa escena está muy bien, como los dos llegan a la misma conclusión de que han sido los americanos los que han tirado la bomba. Con lo cual, claro, dicen, hay unos patrulleros aquí, hay uno, la CIA ha mandado a una gente aquí a hacer venganza. Pues sí, esto es también, ya digo, yo creo que son cosas que el Tom Clancy lo veía normal, ¿no? Pues todo lo que enviamos ahí a matar carteles de la droga, pues es normal, porque es así. Aquí encuentran una justificación en que matan a uno, luego resulta que ese uno que era amigo del presidente era un corrupto. Es muy real, ¿eh? Yo, esta película es, yo creo que es mi segunda preferida. No sé, la verdad es que está entre esta y la siguiente, que es The Sum of All Fears, que hubo que esperar 8 años para la siguiente película. Esta se llama aquí en España Pánico Nuclear. Esta película cuenta con un problema muy gordo, que es que en internet ya habían crucificado por esta época al protagonista, al Ben Affleck. En algún momento durante la historia se decidió que Ben Affleck era un mal actor y era tal, y ya le tenían crucificado, creo yo. Lo cual, pues a mí yo no soy de los que creen en esas cosas, pero vamos, y de hecho en esta película el tío hace un papel sobresaliente. Es una de las películas que más me gustan. Yo creo que esta sería la tercera, ¿no? Pánico Nuclear. Tiene momentos memorables donde el tío es el analista que ha escrito un informe sobre el nuevo presidente ruso y le llaman a declarar lo mismo, ¿no? Lo mismo que la otra vez. Y le llaman a declarar, el tío no lleva ni corbata. Y le dicen, ¿qué pasa? ¿Que aquí vienes de casual? Además sale el este que hace un papelón, el Morgan Freeman, hace un papelón también que hace como de William Cabot, que hace un papelón espectacular también. Porque es el que le lleva al Ryan. No, ahora vente por aquí, ahora vamos a no sé dónde, ahora vamos a hacer esta conferencia. Hay momentos épicos cuando el tío, el Jack Ryan, ha quedado para cenar con una chica, que es la doctora Mueller, que es la que luego es la mujer suya, y ha quedado para cenar y el otro le dice, no, tenemos que ir a Rusia a inspeccionar unas instalaciones soviéticas de misiles nucleares. Bueno, es que tengo una cita. No, no, venga, vamos. Pum, le montan el avión y al otro le llama desde el avión a la mujer, a la novia. Oye, mira, que es que no puedo quedar por esta cita, tal, tal. Y claro, se supone que no puede decirle nada de la CIA. Y le dice el otro, dile a dónde vas, hombre, dile, si no pasa nada, dile, explícaselo, se lo puedes contar, no pasa nada. Y dice, mira, es que voy aquí en un avión con el jefe de la CIA y vamos a inspeccionar instalaciones rusas, soviéticas nucleares en Rusia, y coge la otra y le cuelga, diciendo, ¿qué coño me estás contando? Y el otro, el Morgan Freeman se parte el culo, bueno, y todos los del avión se parten el culo. Es buenísima, esa escena es buenísima. Porque esa escena define el personaje, ¿no? El tío inocente que le cuenta una cosa y se lo cuenta a la otra, y ¿cómo? Y se queda flipado. Tiene parte muy buena donde va a declarar donde el presidente, delante del presidente, delante de los típicos altos cargos, el tío mete la pata, etcétera. Llevándole la contraria, que no, que este no ha sido el que ha mandado el ataque nuclear, etcétera, etcétera. Van a ver Rusia, las escenas de Rusia. Esta película es memorable por muchas razones. Y una de ellas, y la principal de todas, y esto sí que es un poco spoiler, pero si no habéis visto la película ya está a la altura, que es la parte en la que le llama al William Cabot y le dice, hay una bomba, ¿dónde? En Baltimore. Y coge el tío, se levanta, está viendo un partido de la Super Bowl y se levanta y dice, bienvenidos al estado de Baltimore. Hostia, ahí se... Esa escena está grabada a fuego en la retina, vaya, porque el tío se da cuenta que si está en el puerto, si en el puerto de Baltimore es donde ha caído donde está la bomba, pues está claro que está en la Super Bowl, ¿no? Y esa escena es mortal, ¿vale? Como luego intentan sacar, el final de la película es un poco precipitado, pero como luego intentan averiguar de dónde ha venido la bomba, etcétera, está muy bien, esta película está muy muy bien. Y hay gente que dice que el hombre este que es mal actor y tal, pero el Ben Affleck, pero yo creo que aquí hace un papelón espectacular. La película está muy bien de principio a fin, tiene un montón de guiños, tiene un montón de chistes, tiene un montón de... No, a mí me parece de las más interesantes. Digo que la de Peligro Inminente es que es de las antiguas, entonces me gusta mucho, pero esta está a la par, ¿vale? O sea, estaría La Caza del Rey Octubre y estas dos. Luego la siguiente, que es la de Jack Ryan Shadow Recruit, que aquí se llamó no sé qué sombra, o no sé. Me hizo mucha gracia porque el otro día buscando información de esta película decía, no, es que esta película es el inicio de un reboot que querían hacer. Bueno, pues el inicio de un reboot que se quedó en nada. ¿Por qué? Porque esta película no tenía que haberse llamado Jack Ryan Shadow Recruit. Tenían que haber cogido el personaje secundario, el John Clark, el jefe de los Rainbow Six o algo. Porque esta película es una película de acción. Vale, entonces han querido coger el Ryanverse y el, todo el universo alrededor, cuando a esta película hubiese quedado de puta madre, que de hecho sale también en Pánico Nuclear el John Clark, que es al tío que le dicen, tú vas a ir al baile de Washington de no sé qué, ¿no? Pues este le tiene que dar las entradas al Jack Ryan. Tú te tienes que ir ahí a Rusia a una instalación por ahí a dar vueltas. Es buenísimo. Y esto lo tenían que haber hecho con el John Clark, con el personaje, porque es un personaje que es de acción, que es tal. De hecho, se suele definir como el lado oscuro de Jack Ryan, porque el tío es un, vamos, no voy a decir un matón, pero el tío es el típico agente especial entrenado para todo, ¿vale? Sin embargo, esta película, pues, le pusieron al Jack Ryan, le hicieron hacer que se iba infiltrado en las empresas. Es que no tiene ningún sentido la película. No tiene ningún sentido. De principio a fin no tiene ningún sentido. Sale Kevin Costner también, que tampoco tiene ningún sentido como actor. No sé. La Keira Knightley, que no pega ni con cola. Es que no pega ni con cola. Y el problema principal es que llega el Chris Pine este, después de haber hecho una película como Star Trek, que ha hecho el personaje de Picard, en plan chulo y arrogante y tal, y llega aquí y hace exactamente el mismo papel. Es como si fuera Picard en vez de Jack Ryan, en plan chulo y arrogante. Por eso digo que esto en vez de Jack Ryan se tenía que haber llamado John Clark o algo así. Habría aprovechado para hacer un spin-off de los personajes, pero bueno. Yo, para mí, me pareció una cagada inmensa, vaya. De hecho, es la película que yo recomendaría no ver. De toda la lista, es la única película que no recomiendo ver para nada. Y luego, para acabar, pues la serie que ha sacado ahora Amazon, que es la Jack Ryan. Y es una serie que yo tenía mucho miedo porque digo, a ver lo que van a hacer, y es una serie que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque llevan la acción a una época actual. Bueno, llevan, normalmente las novelas de Tom Clancy están ambientadas en la Guerra Fría, y aquí se lleva la acción al presente, ¿no? Igual un poco en Pánico Nuclear también pasa lo mismo. También se lo llevan un poco... Es un poco post-caída del muro de Berlín, por así decirlo, ¿no? Donde los Pánico Nuclear, los soviéticos no tienen muy claro su país, tienen sus revueltas internas y sus rollos, pero siguen siendo una potencia, ¿vale? Sigue habiendo ahí el mal rollete, pero no tanto como en la Guerra Fría. Y bueno, están los terroristas por medio, que son al final los malos. Aquí, pues, es un poco lo mismo, ¿no? Están el terrorismo islámico, son los malos, y ya los rusos, pues, no son tan malos. Son los enemigos, siempre serán los enemigos, pero ya aquí los malos son los islámicos. Y a partir de ahí te construyen una historia muy chula con el mismo personaje. Con el mismo personaje inseguro, con el mismo personaje boy scout, con el mismo personaje analista, que él está analizando las cosas y tiene unas cuentas que ve unos movimientos sospechosos y le van encasquetando cosas que él no quiere. O sea, dicen, tienes que ir, como cuando le dicen al otro, tienes que ir al submarino. Y yo, ¿para qué voy a ir a un submarino? Pues aquí lo mismo, ¿no? Le dicen, tienes que ir a París, a no sé qué. Joder, bueno, venga, pues vamos. Y al final se encuentra el tío metido en un tiroteo en un sitio, claro, le dice, vamos a interrogar a este tío. Van a interrogar al tío, de repente les meten ahí una bacalada, no os voy a spoilear nada, pero les meten ahí una bacalada que tú dices, madre de Dios, la que se le ha caído a este encima. Y es una historia muy interesante, es una historia donde no todo son malos, porque aquí sí que se ve un poco... Esta es la historia que es menos Tom Clancy en cuanto a que los americanos son los súper buenos y los demás son los súper malos. Aquí sí se empieza a ver un poco los grises, ¿no? Cuando con el personaje del malo te puedes llegar incluso hasta a identificar, a decirle, mira, es que le ha pasado esto, ¿no? Te cuentan la historia del malo, te cuentan lo que le ha pasado, te cuentan lo que le ha pasado de joven. Y claro, te quedas un poco así como, claro, luego hay cosas que no, pero hay otras cosas, es que no quiero contar, no quiero meterme en específicos, y hay cosas que tú dices, joder, es que lo que le ha pasado a este hombre, lo que los americanos le han hecho, pues también es una putada muy gorda. Y no lo digo por lo de que le pasa con las cosas del trabajo y nada, sino pues todo el tema político, social, etcétera, etcétera. Y a través de eso construye una historia muy chula, muy emocionante y muy moderna. Tiene alguna trama que no me ha gustado nada, como la del piloto del dron, que hay unas partes que tú dices, esto no pega ni con cola y creo que está mal resuelto. Pero claro, hay unas cosas que se ven en los drones, se ve la tecnología moderna, se ven muchas cosas, se ve todo el tema de los móviles, se ven cosas modernas así y te gusta, ¿no? Porque dices, hostia, estoy viendo estas cosillas y son modernas y ahora van a hacer un ataque a la base y se ve en tiempo real. Claro, hay una escena en peligro inminente donde hacen un ataque a un campamento de no sé qué y se ve, pues en tiempo real, con el satélite, unas sombras ahí infrarrojas que son en la época era la bomba, claro. Ahora la comparación moderna es, se ve con unas cámaras, unos drones que tienen ahí arriba y se ve en tiempo real perfectamente, ¿vale? claro, se ven las diferencias tecnológicas. El Tom Clancy siempre fue una persona muy tecnológica, siempre mete todas esas cosas, siempre metía todas esas cosas. Y la serie me ha gustado mucho, el personaje me ha gustado mucho, igual el actor es un poco raro, pero yo creo que al final encaja. Encaja con lo que es el personaje. Ya digo que el problema de Chris Pine era que él era el Capitán Picard otra vez y no pega. El Capitán Picard no es Jack Ryan. Aquí, sin embargo, sí pega porque el tío es más, más modesto, más en tierra, más... No se le ve el típico tío echado para adelante, ¿no? Ahora vamos a pegar el tiro, venga, vamos. Y eso que es marine, ¿no? Si se tiene que meter, se mete, pero no es una persona que va buscando eso. Incluso durante la serie, muchas de las cosas que le pasan es por... Es que me quedo en un sitio y de repente sale uno por aquí y, bueno, pues le persigo porque ha salido por aquí, ¿no? Lo hacen un poco así a posta, pero el tío no se mete en el fregado, sino que está como en retaguardia, pero le toca hacer cosas. Y eso es, también pega mucho con el personaje. Está muy bien también la relación con la doctora, también... La serie me ha gustado mucho, es muy emocionante y creo que va a haber una segunda temporada y, bueno, tan solo puedo recomendarla. Como puedo recomendar también, pues si os interesa el personaje, que indaguéis más en los libros. Yo he leído algunos los dejé a la mitad y es una novela muy ligera, pero si os interesa el personaje y os interesa un poco la temática y todas estas cosas de la Guerra Fría, siempre os han llamado la atención, seguro que os entretiene. Y nada más, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el repaso. Adiós.